Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. Este premio no lo veo tanto como un mérito mío, sino como un regalo del país que primero apreció mi literatura, México. Estas fueron las palabras con las que el escritor Enrique Vila Matas recibe el premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Lenguas Romances. En la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la escritura nada convencional del escritor español Enrique Vila Matas es el ganador del premio en Lenguas Romances. El reconocimiento viene con una dotación económica de $150,000 que serán entregados el próximo 28 de noviembre, día de la inauguración de esta feria. El aprecio que tiene este escritor español por México, como lo ha asegurado a los medios, se debe a que por ese país escribe. Esto porque el escritor mexicano Sergio Pitol fue quien le dijo a Vila: escribe y no hagas nada más, consejo que lo ha seguido de manera decidida. La obra de Vila Matas cuestiona incesantemente la frágil condición de la literatura y reflexiona sobre sus límites y desafíos en el mundo contemporáneo, su concepción de la escritura como un juego con el lector en tanto que gestor de la obra, se inscribe en la gran tradición de Cervantes, Stern y Cortázar, apuntó la acta de jurado leída por la española Patricia Martínez. En total, Vila compitió con 42 candidaturas de 14 países. El jurado estuvo conformado por Joao César, Otar Eta, Joaquín Garrigos, Alberto Manguel, Patricia Martínez y Pierre Ausalín. 25 años después que se desterrara la huella comunista de Berlín, la figura de Lenin regresa a esta ciudad. Darío Mala nos cuenta cómo. Efectivamente, hace pocos días, en una antigua ciudadela de Berlín, ha renacido la figura del comunismo ruso. Se trata de un cráneo de Lenin de 1,70 metros, con un peso de cerca de 3 toneladas. Cuando cayó el muro de Berlín hace ya 25 años, una de las piezas en salir de esta ciudad fue este monumento, que tras atravesar la ciudad terminó enterrada en un bosque aledaño a la ciudad. Los obreros, tras haber desterrado la cabeza del líder revolucionario por la mañana, la subieron al camión con la ayuda de una grúa. A continuación, el camión atravesó la capital alemana hasta el lugar de la exposición, en el oeste de Berlín, en una antigua ciudadela convertida ahora en un museo. En principio, el cráneo formaba parte de un monumento realizado por Nikolai Tomsky, presidente de la Academia Soviética de las Artes, que representaba a Lenin de cuerpo entero delante de una bandera roja, medía cerca de 19 metros de altura. Inaugurada el 19 de abril de 1970, 3 días antes del centenario del nacimiento de Lenin, permaneció durante 31 años en la plaza que llevaba su nombre. En otoño de 1991 se ordenó desmontarlo en 120 trozos que fueron enterrados en una zona forestal protegida al suroeste de la ciudad. Hasta aquí Cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.